suavecito, suavecito, nena, suavecito. Mami goza, mami goza, mami goza con el bombocito. Mami goza, mami goza, mami goza con el bombocito.